Este mes de noviembre se cumplirían exactamente 20 años del fallecimiento del guitarrista tejano Albert Collins, que hemos escuchado aquí unas cuantas veces en este programa. Pero mira tú por dónde, hoy vamos a dedicar bastante tiempo del programa, no sé cuánto exactamente, pues a escuchar un poco las vivencias personales de Albert Collins en primera persona, ya que será él mismo, en un artículo escrito en una revista hace bastante tiempo, quien nos va a comentar un poco cómo fue su introducción en el mundo de la música, sus comienzos. Recordarte también, como no, que estás escuchando Movida en la Cantina y que vamos a estar contigo hasta la 1:30 de la madrugada, intentando simplemente tenerte entretenido en un día tan desapacible como se ha puesto pues hace poquito. Pues nada, como siempre, si no tienes nada que hacer, pues te invitamos a que disfrutes de la música del maestro de la Telecaster, del maestro de la guitarra tejana, del maestro, del señor Mr. Albert Collins. I have to fix my breakfast, woman. She won't do it every day. When I get home to get my dinner, I gotta hear your TV play. Cuando yo era pequeño escuché un montón de música, pero en la radio. No estaba en la onda de tocar música, sino estaba cerca de mi tío Campbell Collins, quien es ministro. Tocaba la guitarra y yo acostumbraba a verlo, pero en aquella época no estaba realmente interesado en tocar, era muy joven. Siempre me gustó el piano. Acostumbraba a ir a la iglesia cada domingo y verlos tocar el piano. La guitarra no me importaba mucho, pero la escuchaba. Mira, yo empecé tratando de tocar piano. Tomé lecciones de piano cuando era niño, aunque no por mucho tiempo. Fue durante el invierno, yo vivía en Norman Gates, en Texas, y nuestra maestra vivía a unas 35 millas. No había caminos pavimentados entonces. Cada viernes ella llegaba para dar lecciones de piano, pero en invierno ella no podía venir. Era entonces cuando mi primo Willow Young me dejaba su guitarra. Él trataba de enseñarme a tocar y me dejaba la guitarra los fines de semana. Salía a divertirse y cuando regresaba los domingos yo le devolvía su guitarra. Mi primo tocaba en una afinación menor, como la que yo uso. Tocaba sobre sus piernas y con una navaja, como si tocase una guitarra steel. Yo tomé esa afinación de él. Willow no tocaba con púa, así que de esa manera yo también aprendí. Traté de tocar con púa, pero nunca pude hacerlo. Antes tocaba con todos los dedos y ahora toco como se toca al bajo, con el pulgar y el índice y el dedo medio. Siempre quise ser organista. Creo que cuando trato de ritmear con mis acordes al tocar la guitarra es como tocar un órgano, porque he andado con organistas. Jimmy McGriff era mi organista favorito. Compré un órgano, conseguí un vato que me iba a enseñar, pero nos robaron el órgano en la carretera, así que me alejé de esa onda al paso de los años. Cuando tuve mi primera guitarra encontré el tono donde podía tocar al checar las notas en el piano y así aprendí todos los acordes en el diazapón de la guitarra. Todavía trato de hacer la estructura de mis acordes con un Hammond. Hice mi primera guitarra de una caja de cigarros. La gente en ese tiempo no podía pagar una guitarra. Tomé un alambre de las pacas de heno y quedó muy rústica. No podía hacer nada con ella, así que me la pasaba aporreándola. Lizzie Hawkins visitaba la casa de mi madre y yo solía sentarme en el pórtico a escucharlo como tocaba. Otro de mis ídolos era John Lee Hooker. Ese fue mi inicio, él y Lightning Conkins. La primera canción que aprendí a tocar fue Boogie Chillin', y aprendí a tocarla en 2 semanas. Mira, los Hopkins eran allegados por parte de mi madre, y mi madre los frecuentaba cuando yo era pequeño. Tú sabes, Lightning era mucho mayor. Él me vio crecer, teníamos reuniones familiares. Les llamaban asociaciones en aquellos días, y él solía tocar fuera en el patio. Mucha gente se amontonaba para escucharlo. Hombre, era muy divertido. Todos estábamos contentos de vernos. Se hallaban en los patios de la iglesia y tenían puestos como para asadores y carpas. Hopkins me enseñó también el truco de los cascabeles. La gente de Texas solía ir de cacería de serpientes de cascabel. Tú coges 4 o 5 de estos cascabeles, los pones a secar y los echas dentro de la caja de tu guitarra. Crean buen sonido. Yo le ponía monedas a la mía, monedas de cobre o de hojalata. If worries was dollar bills, I'd buy the whole world and have money to spare. Worry, worry, baby. Mucha gente ya lo hacía antes, yo empecé a hacerlo también. Puedes oír la diferencia con los cascabeles de víbora. Creo que es porque los cascabeles hacen un sonido extraño. Yo quería tocar guitarra eléctrica. Cuando me retiré de la acústica, empecé a oír a Tim Walker, a Gizmo Brown, a B.B. King. Ellos en verdad me inspiraron cuando comenzaba. Siempre quise hacer eso. Me sentaba y tocaba los discos de todos ellos. Conocí a B.B. King cuando yo tenía 20 años. Y él me dijo, hombre, intenta encontrar tu propia identificación, eso te ayudará por el mundo. Yo le dije, ok, eso es lo que hice, traté de hallar mi propia identidad. No quería sonar como B.B. King o como Tim Walker. Esto fue mucho antes de que supiera de Albert King. Me metí el sonido de la Big Band, tú ya sabes, yo quería estar en la sección de metales. Timo Walker y Gethmo Brown siempre hacían sus presentaciones juntos, la batalla de las guitarras, y eso en verdad me inspiraba. Esos espectáculos eran realmente excitantes. Yo vi el de Timo y Gethmo, y también Timo y Lovell Fulson. Ellos tenían grandes bandas, porque en esos tiempos, en Texas, cuanto más grande era la banda, mejor. Jesus, I'm gonna be dead like this. Jesus, I want you to always be a winner. La banda grande de blues siempre tenía entre 13 y 18 miembros. Me gustaba oír a Jimmy Lutherford, Jimmy Dorsey. Cuando recién inicié mi sección de metales, yo tenía 9 elementos, no me pagaban mucho y no tocaba tan bien todavía. Tenía maestros de música conmigo en la banda, como Henry Hayes, saxofonistas, y ellos me enseñaron cómo hacer arreglos para metales. Es por eso que me gustan los metales en mi banda. La primera vez que vi una Fender fue con Gizmo. Yo tocaba una Epiphone de caja hueca. Y al momento en que vi a Gizmo con aquella, dije, ¡oh, qué es esto! Él me dijo, toma, a ver si te gusta, a lo mejor te la regalo. La toqué y dije, ¡wow, de veras que me gusta el diapasón de esta! Y él me dijo, las venden allá en Pack Music Company. Yo todavía estaba en Houston entonces, así que fui hacia allí y me aparté una. Sí, fue cuando dejé la Epiphone. Yo quería una Telecaster, pero no la podía pagar. Así que les dije que pusieran el diapasón de Telecaster en un cuerpo de Squire. Grabé The Freeze y Frosty y toda esa onda con esa guitarra. Antes de eso tuve una de esas guitarras Álamo de caja hueca, que les pones una pastilla, y toqué con Epiphone entre el año 1950 y el año 1951. I'm a jealous man and I'm crazy about my baby too much. When I go to pray, I have to lie in the room at night. When I go to pray, I have to lie in the room at night. If you judge that woman, you're gonna make me start a fight. I'm crazy about my baby. Crazy about my baby. Crazy about my baby. I'm crazy about my baby. Crazy about my baby. I'm crazy about my baby. Crazy about my baby. Now I'm a jealous man and I'm crazy about my baby too much. Let me judge that woman, gonna make me start a fight. Cuando viví en Norman Gay, trabajé en un rancho durante 4 años. Me encantaba el trabajo de rancho, la verdad, tú ya sabes. Después me metí a trabajar de chofer de camiones. Manejé un camión durante casi 12 años. Esa es la misma época en que tocaba con los Rhythm Rockers, así que tenía mi sección de metales antes de conocer a Pinny Brown. Era cantante, yo tenía como 26 años cuando empecé con él. Pinny Brown sería la primera vez que salía en cuestión de giras a tocar mi música. Yo era joven y nunca había andado en esos ambientes, así que bueno, estaba un poco intimidado por el resto de los músicos. Una pelea entre Pinny Brown y su representante hizo que un jovencísimo Albert Collins pues bajase todos sus utensilios, todo su material del autobús y se quedó en la carretera. Entonces le pararon la policía y le preguntaron qué hacía. Él dijo: estoy tratando de regresar a Houston, Texas. También le preguntaron que por qué estaba ahí en la carretera. Les dije: bueno, es que yo estaba en un auto y la gente empezó a pelear, así que me salí. Quiero regresar a casa y no me han pagado. Les dije qué clase de auto era. Hicieron un reporte y detuvieron el autobús. Hombre, lo hicieron después de que me enviasen a casa. Get turned on, they don't to agree. Well, I'm your ass mandated. I'm gonna try to chill it right. En el año 1953 se me ocurrió la idea de usar un cable largo para guitarra antes de ver a Guitar Slim hacerlo. Un saxofonista llamado Big Jake McNeil acostumbraba a bajar entre la audiencia, así que fui a la tienda de música y les dije: quiero un cable de unos 150 metros de largo. El dependiente me miró y dijo: ¿para qué quieres tanto cable en la guitarra? Y yo le contesté: voy a empezar a tocar abajo con la audiencia. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. I appreciate this. Thank you. ¿Ça va? Entonces el dependiente empezó a reírse de mí. Después fue cuando vi a Guitar Slim. Probablemente él ya lo estaba haciendo desde antes, pero esa fue la primera vez que yo lo vi. You're always accusing me of doing wrong. Pude haber tocado con James Brown en el 59 o en el 60, pero yo no sabía leer música. Por esa razón no obtuve el trabajo. Todos en mi banda podían leer y así es como agarrábamos esas grandes tocadas, como en el Holiday Inn y todos los clubs para blancos. Tenía que dejar el blues a un lado, solamente acompañaba, sí. Lo hacíamos, hacíamos esas sesiones y aprendí mucho de aquello. You know I can't see nobody home. Here come my mother along. She drives by every day. Nunca escuché nada acerca de organistas como Jimmy Smith y todos ellos hasta el 60 y el 61. Es cuando de verdad me metí en la onda de Mack Duff y Jimmy McGriff. Me metí mucho en la onda de McGriff en el año 1966 porque lo conocí en Kansas City, en Missouri. Estuve sentado junto a él. Por eso lo quise incluir en el LP Cold Snap. Siempre ha sido mi ídolo. Él y Jimmy Smith son mis favoritos. Pero Jim McGriff tocaba más la clase de onda que me gustaba escuchar. Cuando lo conocí en Kansas City, tocaba jazz, pero lo hacía sonar muy blues. Yo podía encajar y tocar con él. Fue más o menos la época en que conocí a Wes Montgomery, antes de que falleciera. Lo escuchaba a él y a George Benson. But I can't see. I can't see nobody home. Ah! Cuando grabé Frosty en el año 1962, lo que hice fue sentarme con mi grupo, con mi banda. Tenía 8 elementos y trabajar los arreglos de metales. No la habíamos llamado Frosty todavía. Tocamos esa canción durante un año y a la gente le empezó a gustar. ¿Cómo la vamos a llamar? ¿Cómo la vamos a poner? Yo estaba haciendo muchas canciones instrumentales en esos días porque se vendían, la verdad, bastante bien. La nombré Diddley Death por la frase de metales al empezar, pero sonaba muy, muy trillado. Así cuando hice el sencillo para Bill Hall y Jack Clement en Bitmund, en Texas, le puse Frosty porque mi primer sencillo había sido The Freeze. Empecé a usar un reverb en el año 1965. Frosty se grabó con un ampli seco, sin efectos ninguno. I can't see nobody home. Sometimes you talk to yourself, ladies and gentlemen. Cha-ching. Por aquellas fechas trataba de establecer una pequeña identidad para mí. Ya sabes, tocamos en Corpus Christi una noche y en el regreso a Houston estaba lloviendo muy fuerte y el parabrisas estaba muy empañado. El bajista me dijo, oye Albert, ¿por qué no aprendes el Defrost? Yo pensé, diablos, Defrost. Finalmente hice un álbum con un grupo de chicas llamadas The Dolls y sobró un poco de tiempo en el estudio, como una hora y 40 minutos. Así que Henry Hayes me dijo, ¿por qué no grabas esa canción, The Freeze? Grabamos ese sencillo en ese tiempo, en una hora y unos 40 minutos. De ese tema se vendieron unas 150.000 copias en solo 3 semanas. Eso fue lo que comenzó a dar mi nombre a conocer, pero cuando en verdad se difundió fue cuando grabé Frosty. Me tardé un poco para continuar porque tenía un buen trabajo de día. Estaba tocando en las noches y manejaba un camión durante el día y estuve mezclando pintura para automóviles durante casi 6 años. You treat me like you do. If you say, baby, why you treat me like you do? Well, I ain't no fool. I'm cool, I know the rules. Said you never run around. Said you never stay out late. Said you never run around, baby. Said you never stay out late. Well, let me tell you, pretty babe, oh, I can't just set you straight. If you love me like you say, yeah, yeah. Finalmente, en el año 1965, tuve una Telecaster. Cuando vine a California, tenía una tele del 59. En el primer trabajo que tuve en Los Ángeles, en el Hollywood Palladium, me la robaron en un evento de gente joven donde participé. También se encontraban compañías como Gibson, Standard y otras, y Fender me regaló otra guitarra. Era una Telecaster, pero con el cuerpo hueco, y no me gustó mucho, así que la llevé a Ice Music en Santa Mónica y la cambié por la que uso ahora, una modelo del 61. He tocado con ella desde entonces. Cuando la compré ya tenía la pastilla Humbling. Además tengo otros trastes grandes en la guitarra, en mi Telecaster, y esa hace esa diferencia del sonido también. Heath sacó realmente mis álbumes. Tocaban en el Music Hall en Houston en el año 1968 y Lathin Hawkins estaba en la presentación con ellos. Le dijeron, andamos buscando a Albert Collins, y Hawkins les dijo, bueno, yo sé dónde está tocando. Yo tocaba en un lugar llamado La Ponderosa. Vinieron y me preguntaron si quería ir a California. Ellos estaban en Imperial Records y querían meterme en ese sello. Dejé Houston en julio, fui a Kansas City, donde nació mi esposa, y después ella se fue hacia Palo Alto, California. Mientras tanto, yo cumplí algunos compromisos de trabajo. Después me vine a California en noviembre. Mi primer trabajo fue en el Fillmore West, junto a Fleetwood Mac y Creedence Clearwater Revival. Conocí un montón de grupos de rock durante el año 1968 y 69. A los Doors, Grand Funk, Buddy Miles, un grupo llamado Flock. Realmente nos divertíamos mucho en aquella época juntos. Escuché también mucha música psicodélica al inicio del 69. Me metí bastante en esa onda. Estuve cerca de Jimi Hendrix por un rato cuando él contaba con 17 años. Lo suplí, lo sustituí con Little Richard cuando él se fue a tocar con un grupo llamado Drifters. Toqué como 15 veces con Little Richard. Richard y yo hemos sido amigos durante años, por lo cual he estado también relacionado con esa clase de rock and roll en lugar de tocar solamente blues. Yo estuve en San Francisco en el año 1969 durante los días del amor libre. Era un auténtico reto para mí porque parecía como si estuviera en otro mundo. Veía todo el rollo de las drogas. Nunca he tomado drogas como, bueno, con nadie en toda mi vida, pero siempre les digo a los chicos que tú no necesitas eso para tocar música, para funcionar no necesitas drogas. No me gustan las drogas. La gente pregunta, ¿qué usas para tener toda esa energía? Y yo simplemente les digo, tengo mucha energía por naturaleza. Cuando hice Love Can Be Found Anywhere con Kanye Heat, Bo Hyde escribió las notas lineales. El sello Imperial Records no se levantó muy bien, ya sabes a qué me refiero. Así que cuando ellos cerraron me fui a otra firma en Denver, Colorado, llamada Tumble Beat, y grabé There's Gotta Be a Change. Después Tumble Beat se retiró del negocio y no grabé ningún disco hasta el año 1979. Trabajé en la costa del oeste, de arriba abajo y de nuevo a Texas. Durante todo ese tiempo me mantuve activo, pero el dinero no era mucho. Me retiré durante un año, en el año 1971. Durante ese año que estuve inactivo, trabajaba con un constructor en la casa de Neil Diamond. Poco después me dijo: hombre, Albert, esto no es para ti, debes empezar a tocar otra vez. Me había enfadado de ello porque no estaba ganando nada. Empecé a trabajar conduciendo camiones, pero un día mi esposa me dijo: no, es mejor que regreses a la música. Llegas a un punto, tú sabes, en que parece que todos lo están haciendo menos tú. Pensé regresar a mi tierra en una ocasión y mi esposa me volvió a decir: ¿para qué quieres regresar? No hay nada ahí, sigue tocando, alguien te verá. Cuando toqué en el Whiskey a Go Go en Hollywood en el año 1969, Janis Joplin vino a la presentación y las últimas palabras que me dijo antes de salir fueron: vamos, la vas a armar. El punto crucial que realmente me sacó hacia una audiencia grande fue Europa. Hice una gira a Escandinavia en el año 1978, antes de terminar con Alligator. Mucha gente de allá pensaba que yo había fallecido. Fui allí, regresé e hice un álbum con Alligator en el 79 y después regresé hacia otros países como Inglaterra, Francia y Alemania. Entonces la gente de aquí empezó a notar lo que estaba pasando. Antes de eso yo no pensaba que eso fuera a suceder. Otro de los momentos que más me gustan de mi carrera ha sido grabar el álbum Showdown, ganador de un Grammy, con Robert Cray y Johnny Copeland, porque Robert y yo tocamos juntos durante 3 años. Toqué para su fiesta de graduación de la secundaria en el año 1971. Fue esa vez cuando lo conocí. El grupo parece ser que tuvo que elegir entre Frank Zappa y yo. Viajé mucho por el noroeste del Pacífico, así que empecé a invitar a Robert y a Richard Coulson, su bajista, a muchas de mis giras. We have Pete on guitar. still to my left, ladies and gentlemen, on the horn section right now. Mr. Steve Howard on trumpet, ladies and gentlemen. Otro de los momentos más importantes en mi carrera fue Live Aid, cuando fue tal vez la primera vez que sentí miedo sobre un escenario en mi vida. Estaba emocionado, miré hacia allí afuera y vi toda esa multitud. Estaba junto a Josh Trotwood y él me dijo: "Hey Albert, di la verdad, ¿estás asustado?". Y yo le dije: "Sí, George, estoy asustado". Él me dijo: "Yo también, así que venga, vamos a por ellos". Albert Collins. Muchas veces mis seguidores me preguntan cuáles son para mí mis mejores grabaciones de guitarra. Bueno, suelo mencionar las mismas: Iceman, Put the Shoe in Another Foot, que pertenecen a Iceman, Honey Has, The Ice Picking, If You Love Me Like You Say, The First Beat, Frosty, The First in a Light, Don't You School, The Don't You Cool, Too Many Dirty Dice, del Cold Snap, y The Thing I Used to Do, del Complete Imperial Record. Pero también mentiría si no dijese que me gustan las nuevas grabaciones que estoy haciendo. Ya casi tengo dos álbumes terminados. Estoy haciendo regrabaciones del anterior y también estoy haciendo ondas nuevas en mi próximo álbum. Las regrabaciones que estoy haciendo son del Don't Lose You Call, del LP Frosty y Tired Man. Algunas tienen arreglos nuevos porque no quería ir directamente a lo mismo. B.B. King estaba tocando en uno de ellos y yo estuve también tocando en un álbum de B.B. King. I'm got 100 miles before I reach the next town. Las canciones nuevas tienen un poco del sabor del rhythm and blues y grabé las dos canciones con Jim Gaines en Memphis. El primero de estos álbumes, Collins Mix, fue lanzado en el año 1994 por BG Point Blank. El segundo, por desgracia, nunca se terminó. Only place I can go. I'm traveling south, trying to work my way back home. Traveling south, trying to work my way back home. Well, I'm hungry, ain't got no money for the telephone. Young man, that inspired me on guitar. Mr. T-Bone Walker, I'm gonna do one of his tunes for you, ladies and gentlemen. Called Stormy Monday, if you don't mind. They call it Stormy Monday. Thank you. The tune is just as bad. Look out, Les. Go out you, Les. Yeah, they call it Stormy Monday. Where's his words? There's a all so sad, yeah. Yeah, the nigga flies on Friday. And Saturday night go out to play. Yes, the nigga flies on Friday. And Saturday night go out to play. I do what my deed to pray. We'll be right back.

Son la 1:15 y aunque no te lo creas, todavía sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM y también el programa Movida en la Cantina. No sé si os habréis enterado de algo de la vida de Albert Collins, que he estado leyendo hasta ahora. Pero bueno, resumiendo, la vida de muchos músicos de color de los años 50, 40, ¿no? Nacidos por esas fechas. Miseria, buscarse la vida, aprender a tocar la guitarra como podían, comprándose sus primeras guitarras, pasando sudores, trabajando en lo que fuese. Y bueno, luego el reconocimiento popular, muchas veces, como os he comentado, gracias al éxito que tuvo el blues negro entre el público blanco aquí en Europa. Repito, se cumplen 20 años este mes de noviembre del fallecimiento del guitarrista tejano Albert Collins, al que hemos dedicado prácticamente la hora primera de Movida la Cantina, que todavía para vuestra desgracia también va a estar con vosotros hasta la 1:30 de la madrugada. Recordar también que este programa también se repite todos los sábados desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, y también podréis encontrar todos los programas de esta emisora en el podcast de Radio Crash, que rima y todo, mira tú por dónde. See my friends coming, riding many a mile. Friends, you get some silver, you get a little gold. What did you bring me, my dear friends? Keep me from the gallows pole. What did you bring me? Keep me from the gallows pole. Silver, I couldn't get no gold. You know that we're too damn poor in the gallows pole. Hangman, hangman, hold it a little while. I think I see my brother coming riding many a mile. Brother, you give me some silver. As you get a little gold, I want to you bring me my brother, keep me from the gallows pole. Bueno, perdón, que estaba aquí regulando el volumen, yo se metí un petardazo. Bueno, esto que estábamos escuchando pertenece a un LP nunca publicado de Eric Clapton en la época de los Dominos, Derek and the Dominos, un segundo álbum que se estaba grabando, que se grabaron varios temas en unos estudios en Londres, ¿no? Son los estudios Olympia, algo así parecido, pero que nunca se llegó a hacer oficial la grabación, nunca se llegó a completar, ¿no? Más que nada, en parte, bueno, por el cansancio que tenía ya Eric Clapton de estar con los Dominos, sus problemas que empezaban con las drogas, la desilusión por el poco éxito que tuvo al principio el disco de Leila y, bueno, y otras cosas por ahí. Pues esta canción, repito, este Got to Get Better in a Little While, pertenecía a ese LP inacabado de los Derek and the Dominos. Este tema lo podéis encontrar, bueno, ahora me imagino que en internet fijo, pero hace muchos años, cuando no había internet, se podía encontrar, por ejemplo, en esa maravillosa caja compuesta por cuatro CDs, luego también la había en vinilo, donde se resume un poco toda la carrera discográfica de Clapton. Se llama Crossroads y es una de las cajas más completas que jamás se hayan grabado sobre un músico. Es más, el éxito que tuvo esta caja de Crossroads animó luego más adelante a que otras formaciones sacasen ese formato de caja, pues incluyendo prácticamente un resumen de lo más destacado de su carrera. Pues después de escuchar ese tema y como no ando muy, muy sobrado de material, os vamos a poner otra también de ese segundo álbum nunca publicado que se llama Mean Old Frisco. Sigue siendo Eric Clapton, Derek and the Dominos. Stay. Bueno, eran King Crimson, una también de las portadas más reconocidas en la música de esos maravillosos años, que me gusta, como me gusta a mí decir. ¿Qué horas son? Pues son la 1:10 y mira tú por dónde, hasta voy a tener música para acabar el programa, eso sí. Vamos a escuchar un grupo, una formación que se juntaron un día. Además hablé de ellos, ¿cuándo hablé de ellos? Hablé el otro día de ellos cuando estábamos escuchando, hace dos semanas habíamos escuchado a The Paul Butterfield Blues Band, luego el otro día habíamos escuchado a Mac Bloomfield, que también había estado en esa formación, y hoy he traído precisamente también un disco que os había comentado donde también toca Mac Bloomfield. Vamos a escucharlos y luego os hablo un poco de este disco en cuestión. Venga, vamos allá, ánimo, que ya queda poco. Venga, venga, venga, wow, gozada total. On a ship that's made of paper. Oh, yes, I sailed seven seas. Fight a shark with a toothpick, baby. Crawl home to you on my knee. There's nothing I wouldn't do. Este LP en cuestión se llama Triunvirato, fue publicado en el año 1973 y ¿quiénes son los protagonistas? Pues son Mike Bloomfield, John Hammond Jr. y Dr. John. Parece ser que aunque el resultado del EP es bastante bueno, las relaciones entre ellos parece ser que mientras estaban grabando el EP no fueron precisamente las mejores. Un choque de egos, bueno, algunos problemas en el estudio, cada uno quería imponer más o menos su estilo musical, como confesaría Dr. John tiempo después, casi no os podía ser matado entre todos allí. Muchos de vosotros me preguntáis, ¿triunvirato? ¿Qué es triunvirato? Pues mira, el triunvirato es una forma de gobierno ejercido por tres personas, digo yo, normalmente aliadas entre sí. En la antigua Roma, en la época de la República, a veces surgían alianzas para controlar el escenario político. Este término concretamente fue acuñado para describir las alianzas, por ejemplo, entre Cayo Julio César, Pompeyo Magno, Marco Licinio Craso y, por ejemplo, también entre Marco Antonio, Marco Emilio Lépido y César Octavio. Este fue el segundo triunvirato, si no me equivoco, allá en el siglo I de antes de Cristo. Aunque muchos definen como el primer triunvirato al formado por Licinio Craso, Julio César y Pompeyo Magno. Mira tú por dónde. De lo que nos enteramos, desde cuando hay que repasar un poco la historia, escuchando música. Hemos escuchado de este triunvirato el tema, os lo digo ahora, Just to be with you. Y ahora os voy a poner otro que yo creo que aquí fue Dr. John el que ganó, el que llevó al grupo, al resto de los músicos a su terreno, ya que esta canción, no sé por qué, me suena a mí bastante a Dr. John. La canción se llama Baby, Let Me Kiss You. Suck it. Looky there. Baby, let me do it. Can I do it to you? Baby, let me kiss you. Baby, can I do it? Let me do it to you, honey. Can I kiss you? Cause baby, you give me such a groovy sensation. But don't stop it now, babe. I might lose the vibrations. Your sweet conversation keeps turning me on, yeah. My mind is so weak, girl, till my resistance is gone. Now you know you got me in a bad situation. If you keep it up, baby, oh, I might lose my reputation. Hey, baby, can I do it? Let me do it to you, baby, can I kiss you? So baby, let me do it, let me do it to you, can I kiss you, baby? You say, I can't do that. Come on, baby. Girl, how you gonna act? Hey, baby, let me do it. Can I do it to you? Baby, let me kiss you. So, baby, can I do it? Let me do it to you, honey. Can I kiss you? Let me kiss you just one time. How about two times? Ooh, come on, baby. Let me do it now. a poor boy, poor boy. I'm a long, long way from my home. Well, you know I'm a poor boy, poor boy. Honey, I'm a long, long ways from my home. I'm a poor boy. Mama's such a long way from my home. And if you see me stealing, please, please don't you tell on me. If you see me stealing, mama, don't you tell on me. Well, I'm stealing back to, back to my used to be. In jail, honey, with my back turned to the wall. Thirty days in jail, honey, with my back turned to the wall. Judge gave me 30 days in jail. Gotta keep my back turned to the wall. Este es el guitarrista americano Guy Davis, con una extensa carrera ya a sus espaldas. Sus primeras grabaciones datan ya casi de finales de los años 70, y aquí lo teníamos en este LP titulado You Don't Know My Mind, publicado en el año 1998. El título de este tema, Po' Boy. Además, tuvimos la oportunidad de verlo también aquí haciendo una pequeña gira por España, pues no hace mucho. Incluso estuvo en Santander haciendo alguna actuación por ahí, en, no sé si fue en Santillana del Mar o en Comillas. Un personaje que, aparte de su faceta como músico, también tiene su faceta como actor, ya que ha aparecido haciendo pequeños papeles en algunas películas. Y vamos a escuchar, si os parece, precisamente la canción que da título al LP, ese You Don't Know My Mind, de ser algo así como Tú No Sabes Mi Pensamiento o Lo Que Pienso. Venga. You don't know my mind. And if you hear me laughing, yes, I'm laughing just to keep from crying. If a smiling face is what you see, you can't tell what may be worrying me. You don't know my mind. And if you hear me laughing, well, I'm laughing just to keep from crying. I was broke, I was hungry when I came to town. You said, keep on walking, but it don't slow down. You don't know my mind. And when you hear me laughing, I'm laughing just to keep from crying. Mama to the burying ground, I turned my face when they let her down. You don't know my mind. When you hear me laughing, I'm laughing just to keep from crying. Bueno, vamos a despedirnos. He salido ahora ahí al patio que tenemos aquí en los estudios centrales de Radio Crash en Pumarín, en Puerto Ventana, Ciudad Sin Ley, aquí, Pumarín. A mí que se me olvidaba el número de la lotería, por favor, echarnos una mano, ayudarnos para seguir castigándonos muchos años más. Ya sabéis que el número de la lotería que hemos escogido este año para el sorteo de Navidad, eso os lo digo ahora, todavía no me lo aprendí, el 86.985, la cantidad de cosas que queremos hacer para vosotros si nos toca la lotería. Lo habíamos pensado el otro día, que está aburridos. Imaginaros unos estudios nuevos de la emisora con un pequeño local de ensayo donde pudiesen venir aquí a tocar bandas y que las pudiesen escuchar aquí en directo a la emisora. Uf, cuántas cosas. Pues bueno, ya sabéis, si queréis colaborar con la emisora y que tengamos todos un golpe de suerte, recordad el número 86.985. Ya se puede encontrar por ahí en sitios como el Paf La Corrada, en el 470, ahí en la plaza del Ayuntamiento, o en el Madis. Y vamos a escuchar eso, repito, a, no sé si lo dije ya, a Buster Binton, un músico ya fallecido más o menos hace el año 1998, llegó a formar parte durante una época de la banda del gran Willie Dixon, y con él vamos a despedir el programa de esta noche. Lo que pasa es que, bueno, no sé qué canción poneros. Venga, anda, vamos a poner uno de esos blues típicos, de esos que digo yo, densos y sudorosos, el corte número 4 de este LP grabado en Francia en el año 1985. Y el título de la canción, pues que va a ser Blues and Trouble, Blues y Problemas. Hasta el próximo miércoles, Radio Crash 105 de la FM, la radio libre independiente Gijón, movida en la cantina dentro de 7 días. Si queréis más, venga, hasta luego. Gracias por vuestra compañía anónima. Ey, que me he equivocado, ahora sí, Blues and Trouble. Thank you. I go back to Mississippi.